Corazoncito tirano, ven a estar aquí conmigo. Quiero decirte otra cosa, muy quedito en el oído. Corazoncito tirano, por Diosito, hazme caso, que yo ya me estoy muriendo por tenerte entre mis brazos. Corazoncito tirano, por Diosito, hazme caso, que yo ya me estoy muriendo por tenerte entre mis brazos. Me estoy muriendo por tenerte entre mis brazos.